El 29 de marzo, el Congreso aprobó la ley del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, pero los familiares, los médicos, los investigadores denuncian que el 14 de julio ya venció el plazo para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma. Por eso la Cámara de Diputados le exigió al Ejecutivo que implemente de una vez por todas la ley para poder resguardar el derecho a la salud de los usuarios y que aparte no sigan corriendo peligro, por supuesto. Estamos en contacto con Matías Faray, de la agrupación Cannabicultores del Oeste. Matías, buenos días. Aquí Diego y Norman en la mesa. ¿Qué tal? Buenos días, compañero. Gracias por atendernos. Gracias por la comunicación. No, gracias a vos, Matías. Vos estuviste detenido 2 semanas en 2011 por tener plantas de marihuana. ¿Cómo viviste en su momento la votación de marzo en el Senado en el que se logró aprobar la ley del uso medicinal del cannabis? Mira, yo digamos que milito por la causa desde antes de estar detenido y acompañé todo el proceso de lo que fue este logro de las madres, porque fue una lucha muy, muy particular por parte de ellas para lograr esta ley y se vivió con mucha emoción. Por la necesidad urgente que tenemos de regular el acceso medicinal o terapéutico del cannabis. Vamos a seguir militando y vamos a ir por la modificación completa de la 23.737, que es la actual ley de drogas que está afectando a la población directamente. ¿Qué está pasando con el Poder Ejecutivo que no la reglamenta tal cual era su compromiso? Y mira, los tiempos son particulares. Personalmente de ellos, la sensación es que bueno, no se va a reglamentar con el autocultivo, eso ya casi es obvio, y creo que se le fue de las manos, no esperaban tanta demanda y tanto interés y tanto seguimiento por parte de la población al respecto de esta ley. Hoy todo el mundo en todas las áreas están pidiendo la reglamentación de la ley y que se incluya el autocultivo, cosa que no tenían en cuenta, entonces están dilatando esto, se nos hace para tratar de tener el menor impacto negativo posible, pero no va a quedar así. Esto es muy necesario, la regulación del autocultivo, para que dejen de caer usuarios presos, cultivadores solidarios presos, cultivadores no solidarios, profesionales. Hoy toda la desregulación que está provocando esto es todo este tipo de grises que encima los medios tildan de llamar como narcotráfico, y no es narcotráfico, esto es una falta de regulación. Totalmente. Matías, un tema importante también es, en caso de que no se apruebe la posibilidad del autocultivo, que no esté en la reglamentación, me pregunto de qué manera, por ejemplo, una madre que está en un tratamiento con su hijo puede acceder a la medicina. Desgraciadamente de la misma forma que accedemos los usuarios desde hace tiempo, basándonos en artículos como el 19 de la Constitución Nacional, que ampara las acciones dentro de nuestra privacidad. Esa va a ser la herramienta con la cual las familias van a poder desarrollar el autocultivo, pero con la misma vulnerabilidad a la que estamos sometidos desde que existe la 23.737, ya que la 27.350, que es la ley de cannabis medicinal o terapéutico, al no amparar el autocultivo, nos deja expuestos a la 23.737, que es la que lo penaliza. Matías, ¿qué relación existe entre los autocultivadores, los cannabicultores, con las madres y los padres de los niños y de los pacientes que necesitan justamente el cannabis medicinal? Y hoy somos un factor principal en esto. De alguna manera compartimos con ellos, en primer lugar, fue el conocimiento. Después les dimos técnicas, les transmitimos técnicas de cultivo y así fue creciendo, al modo que hemos facilitado genéticas particulares para cada patología, la información, se incluyó a los médicos en esta triangulación y se lograron cosas muy, muy maravillosas, como tenemos niños con síndrome de West que se han curado con la planta, que ya no saltan los electroencefalogramas, la patología, o sea, cosas, bueno, y todos los casos que vemos a diario en los medios de comunicación. Existe un antes y un después del cannabis y es urgente la reglamentación que incluya el autocultivo, también la importación como pretende el Estado, porque tienen que estar todas las alternativas al alcance de las personas, pero no tiene que ser limitado a un cierto grupo. Hablabas hace un rato de las distintas cosas que ocurren mientras no se reglamenta, y una de las cosas que ocurrieron fue la detención del oftalmólogo Carlos Laje, acusado de vender aceite de marihuana a diferentes pacientes. ¿Cómo lees esta detención? Y es otra consecuencia de la falta de regulación. Del caso particular no podría opinar, porque tenemos gente que siente que el AGE lo salvó y gente que ha sido perjudicada por aceites que no contenían lo que decían que contenían. Pero esto es todo culpa de una falta de regulación. Una regulación, todos vamos a saber qué es lo que se está utilizando, no se van a exponer personas en vano y tampoco va a existir el lucro excesivo por parte de las personas que pueden aprovechar esta situación. Uh-huh. Qué importante que es la información, ¿no? Porque si uno se deja llevar únicamente por los prejuicios, digamos, o por las versiones oficiales únicamente que consideran, por ejemplo, la marihuana una droga y punto, es muy difícil debatir, ¿no? Me imagino que ahí hay una enorme tarea de divulgación por parte de ustedes. Tal cual, y directamente relacionados a ustedes, los medios, y agradezco nuevamente el lugar para poder hacer esto, que es como la contraofensiva a la prohibición, tiene que nacer de ahí, desde la información. Y déjame citar otro caso particular. Una persona escribió a la revista THC el mes pasado, que vio que ahora existe el FOCA, que es el Frente de Organizaciones Canábicas, donde con ACO nos hemos sumado a esta lucha en forma federal unificada. Una persona de casi 50 años, comerciante, fue allanado en su chacra, está detenido hace casi un año. Disculpame un segundo. Sí. Estábamos en charla en este momento con Matías Faray, de la agrupación Canavicultores del Oeste. Matías, ¿ahí nos escuchás? Ahí estoy, disculpame, sí. Estoy en el comercio porque los activistas tenemos que trabajar. Y bueno, te decía, ahora en el FOCA vamos a hacer mucho hincapié en esta detención, que es completamente injusta. Le han confiscado su chacra, su vehículo a esta persona, privado de la libertad. Así que invitamos a los oyentes a que se sumen a esta causa a través del Facebook, que es la página del FOCA, y la página de ACO también, donde pueden enterarse el día a día de todo lo que está sucediendo y continuar con esta viralización de la información. Matías, otro punto importante también es lo que se logró aprobar en Uruguay, y quería preguntarte una opinión por esta legalización en el país vecino. Y bueno, sí, la verdad que es maravilloso lo que está ocurriendo en Uruguay. Creo que todos soñamos con poder ir a comprarlo a la farmacia, pero bueno, ellos ahora están lidiando con otro tipo de problemas, que es el cierre de las cuentas a las farmacias que vendan cannabis por parte del prohibicionismo para tratar de frenar esta embestida de libertad que se está logrando de a poco en el continente. Uh-huh. ¿Se puede ir más adelante, como dentro de un plan de las cosas que a ustedes les parece que hay que demandarle al Estado, ir por una ley que también despenalice un consumo recreativo, entendiendo que lo recreativo puede ser también síntoma o sinónimo en realidad de salud? Mirá, sí, por un lado lo recreativo es como que no existe, porque la persona que fuma, fuma porque se siente mejor. Y sí, esa es la lucha inicial, que es la modificación de la 23.737, la actual ley de drogas, que despenalice el uso de sustancias en general y despenalice el cultivo, o sea que saque del fuero penal al uso de sustancias y al cultivo. Matías, ¿cómo ves que un juez como Mario Juliano, que también tiene una hija que autocultiva, que defiende el autocultivo, sea uno de los jueces y de los funcionarios judiciales que justamente quiere derogar esta ley de drogas y para despenalizar el consumo? Y la verdad que está bueno, se suman cada vez más actores con más injerencia en lo legislativo en el país y nada, se siente con mucho agrado. Invitamos al resto. Matías, gracias por este contacto, te mandamos un saludo. Muchas gracias, buenos días. Matías Faray, de la agrupación Canavicultores del Oeste, comentándonos que el Poder Ejecutivo no reglamenta la ley que aprobó el Congreso el 29 de marzo para el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Hay familiares, hay médicos, hay investigadores que denuncian que el 14 de julio venció el plazo para que el Ejecutivo reglamente la norma, y por eso la Cámara de Diputados le está exigiendo justamente al Ejecutivo que implemente la ley para resguardar el derecho a la salud de los usuarios. Es un piso básico que se pueda acceder al aceite de cannabis, y hay un debate interior, que es que si en la reglamentación va a poder estar presente el autocultivo o no, tema que ven muy difícil los propios canabicultores, pero que es una demanda que va a continuar, ¿no? Sí, además, como bien decía Matías, hay que informar y hay que informarse, y está bueno también que esta ley de una vez se reglamente, se ponga en funcionamiento, ya está reglamentada, mejor dicho, para que se ponga en funcionamiento, también para que cada uno, cada paciente, cada familia pueda acceder a una información verdadera. Me parece que es importante no tener un punto de vista del todo moral en este asunto del cannabis medicinal, porque como con cualquier cualquier medicación, me parece que es importante poder dialogar con los pacientes de qué necesitan, ir viendo reacciones. Digo, no es que todo le va a hacer bien a todo el mundo, no es que todo le va a hacer mal a todo el mundo, pero incorporarlo dentro de las medicinas posibles y dentro de lo que tiene que ver con la salud de las personas. Me parece que esa es la mirada, más que un moralismo de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y es totalitario, ¿no? Sí, además también está bueno que desde la justicia, funcionarios judiciales, como ya hablamos a principio de año con Mario Juliano, que haya judiciales y jueces que quieran decir, bueno, che, más allá de la ley de marihuana medicinal, también hay consumos que se pueden hacer desde formas privadas, que no tienen que ser porque no tienen por qué ser penalizados. En esos momentos que siento un profundo orgullo por la casa que habitamos, la casa de la tribu y toda su historia, recuerdo del año 2004 con el disco El demonio es otra cosa. Yo ni siquiera estaba en la tribu, pero ese disco me llegó, por supuesto, y tuve la suerte de poder compartirlo en su momento con amigos, de ayudar en la difusión. El demonio es otra cosa fue un disco que hizo la tribu junto a la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, para ya empezar a hablar justamente de la despenalización de drogas para consumo personal, de las posibles facetas sanitarias que puede tener el cannabis, y es muy importante también la perspectiva de la reducción de daños a la hora de pensar en los consumos, con lo cual, bueno, uno repasa la historia de la tribu y ve que es un debate que viene prolongado ya en el tiempo.